Uy, ¿por qué día tan frío nos ha dado el Señor el día de hoy? Bueno, para las hermanas que hacen dieta, esto es ideal porque es un sauna gratis. Mientras que usted va por allá a un gimnasio, tiene que pagar por un sauna. Bueno, aquí tenemos un sauna gratis para todos aquellos que están haciendo dieta. Para aquellos flaquitos, bueno, coman bastante empanada. Coman bastante empanada entonces para que no pierda fuerza. Pero si cuando vamos a la playa nos pega el sol de frente, ya estamos ahí tirados como un cangrejo ahí en la arena, ¿verdad? Y no nos quejamos, pero ahora estamos por lo menos aquí aprendiendo palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a continuar rápidamente el día de hoy. Voy a avanzar lo más rápido posible porque tenemos un servicio un poquito largo. Queremos darle oportunidad a los jóvenes que fueron por primera vez al campamento, poder dar un testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas. Pero quería recordarle nada más, ¿en qué año nos encontramos? Del 100 al 200. Del 100 al 200. Está como, eso va como la carretera Caracas-La Guaira, Luis Miguel, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está como hacia abajo. Ahí, sí, está como en la autopista, creo que. Sí. La historia de la iglesia, rápidamente, ya hemos visto esto, se divide en tres partes. La historia de la iglesia, primitiva. La historia de la iglesia, y la historia de la iglesia, ¿qué? Moderna. En tres partes se divide la historia de la iglesia. Estamos ahorita todavía en la era del año 100 al año 200. Recuérdense que ya en esta fecha los apóstoles, la mayoría ya, bueno, habían muerto, y tenemos allí algunas características importantes. Entonces, la historia de la iglesia, ya va, espérate, Luis Miguel, hacia atrás. Ahí. La historia de la iglesia primitiva, dale rapidito. Se divide en tres: historia de la iglesia medieval, historia de la iglesia moderna. Estoy tratando de proponerme terminar en diciembre la primera parte, amén o no, ¿verdad? Por lo menos la primera parte. Cuando comience el papado a formarse, ahí vamos a tener bastante material que ver. Entonces, estamos en el segundo siglo, del 100 al 200. Ya vimos las persecuciones que sufrió la iglesia, ya vimos las perversiones que la iglesia sufrió, y vamos a ver hoy algunos personajes importantes y vamos a ver los progresos de la iglesia en este segundo siglo. Y para la semana que viene, Dios mediante, vamos a ver las protestas que sufrió la iglesia del Señor en este segundo siglo. Vamos a ver el día de hoy las personalidades del segundo siglo. Ya va, todavía no lo ponga. Personalidades del segundo siglo. Es importante, hermano, señalar que estos personajes que vamos a estudiar son tres el día de hoy nada más, que fueron los más prominentes en esta etapa de la iglesia del 100 al 200, recordando que no aparecen en la Biblia porque ya el canon estaba completo para esta fecha de la historia de la iglesia. Entonces vemos algunos personajes que aparecen en la historia secular que fueron de gran influencia para la iglesia. No significa que estos personajes que vamos a ver hoy y más adelante en cada uno de los siglos fueron personajes que estuvieron 100% correctos. De alguna u otra forma fueron de influencia positiva o negativa para la iglesia, pero es importante ver estas personalidades que surgieron en el segundo siglo. Si usted está estudiando en el instituto o en el seminario, o usted quiere profundizar un poco más en las escrituras y usted está leyendo algunos libros, está teniendo algún material, compró un diccionario, tiene algún material bíblico, usted va a encontrarse con estos nombres a futuro. Y es por eso que me gustaría que usted por lo menos pudiera tener la noción de cada uno de ellos, para que en el momento que usted pueda leerlo en alguno de estos libros, sepa quiénes son. Y ya no va a ser solamente un nombre más. Por lo menos los tres que vamos a ver hoy, usted puede ya en un futuro saber en qué parte de la historia de la iglesia estos hombres tuvieron un impacto. Entonces es importante ver que la historia de la iglesia también está llena de algunos personajes desconocidos. Hay algunos mártires que evidentemente no aparecen en la palabra de Dios, que vamos a estudiar más adelante también, hombres y mujeres que dieron su vida para que la iglesia llegara a donde está el día de hoy. Entonces vamos a ver algunos de estos creyentes que son desconocidos para muchos, pero están allí en la historia de la iglesia. Cuando comenzamos nuestros estudios vimos que vamos a ver la historia de la iglesia en nuestra parte bíblica, la parte que la palabra de Dios nos da, pero también hay una historia universal y hay una historia secular en los cuales también podemos encontrar muchos datos acerca de la iglesia. Entonces vamos a ver hoy mujeres, hombres y mujeres ordinarios que no tuvieron mucha fama como a los apóstoles, pero no tuvieron de repente mucha preparación, pero también se les conoce como los padres de la iglesia. Entonces vamos a ver que ellos mantuvieron su fe a tal punto que muchos de ellos perdieron sus vidas por el evangelio del Señor. No aparecen escritos textualmente en la Biblia, pero sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y son hombres y mujeres que fueron mártires por el Señor, fueron perseguidos y fueron asesinados por mantener su fe delante del siglo II. Entonces, vamos a ver algunas personalidades, tres rápidamente. Primeramente hay uno que se llamó Justino Mártir. Si usted tiene, ahí está anotando, se llamó Justino Mártir y él vivió entre el año 100 y el año 165 después del Señor Jesucristo. Justino Mártir nos dice la historia que él nació en Neápolis y fue criado bajo la filosofía platónica. Este hombre era un filósofo que llegó a los pies del Señor y después se convirtió al cristianismo mediante los testimonios de creyentes que eran perseguidos. Cuenta la historia que él se entusiasmó o tuvo un impacto en su vida el ver que personas estaban dispuestos a morir por una causa, y él le llamó la atención que si el cristianismo era una causa muerta y era una causa ficticia, ¿por qué la gente estaba dispuesta a morir por esa causa? ¿Por qué la gente estaba dispuesta a dar su vida por una causa que no era real? Es por eso que esto le llamó la atención a Justino Mártir, de ver gente que estaba siendo perseguida, que le decían que negara la fe del Señor Jesucristo o iban a morir, y ellos preferían morir porque ellos estaban creyendo bajo una fe y una promesa viva. Porque nosotros no estamos creyendo en un Dios muerto, nosotros creemos en un Dios vivo que resucitó y está en la gloria con el Señor. Nosotros no creemos en una religión muerta. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, en vano estamos acá. Y dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros no estamos basados en una fe muerta. Y esta gente que estaba dispuesta a morir, estaban persuadidos que Cristo estaba en sus corazones. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por el Señor Jesucristo? Es muy fácil vivir el cristianismo en un ambiente como el que estamos nosotros, hermanos, pero la verdadera fe cristiana se prueba cuando estamos bajo persecución, cuando nuestra vida está a punto de perecer por nuestra fe. No, hasta ahora no tenemos prohibición de predicar el evangelio, hasta ahora no tenemos prohibición de reunirnos, pero hay países donde cristianos están muriendo el día de hoy y están siendo perseguidos por su fe, porque están convencidos que la fe en la cual están siguiendo es una fe que está viva y verdadera. Pero es triste ver que a veces cristianos les cuesta creer lo que la palabra de Dios dice, hermano, y ni siquiera estamos todavía siendo perseguidos. ¿Nuestra persecución cuál es? ¿Una burla? ¿Una palabra? ¿Un rechazo? Bueno, nos rechazó un familiar porque somos cristianos. Nos dijeron hermano Cocó por burlarse de nosotros. Se burlan porque venimos un domingo a la iglesia y no estamos en una playa. Bueno, eso es una persecución, vamos a ponerlo desde este punto. Pero no podemos comparar con lo que estos creyentes vivieron en un principio de la iglesia. Entonces debemos dar gracias a Dios que estamos en un momento donde podemos predicar libremente la palabra de Dios. Y debemos dar gracias a Dios de que todavía no hemos sufrido estas cosas. Pero si llegara a ocurrir esto en nuestro país, ¿qué tanto estaríamos dispuestos nosotros a sufrir por Cristo? Si prohibieran reunirse y esta reunión el día de hoy acá ameritara un encarcelamiento, ¿cuántos vendrían al servicio? Sería interesante, ¿verdad? Sería interesante. Yo les conté la historia en Colombia cuando entró la guerrilla, entró un grupo de guerrilleros y apuntó a todos con armas y les dijo: el que esté dispuesto a morir por Cristo, dé un paso adelante. y solamente como 6 nada más dieron un paso adelante. Y él mandó a salir a todos los demás de la iglesia y le dijo al pastor: estos son los verdaderos cristianos, predícale a ellos, aquellos son cobardes. Imagínense que llegara esto aquí, vinieran en rapelas y nos aparecen ahí. ¿Quién está dispuesto a morir por Cristo? No, miren, muchos salían, caramarían por allá. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a ser perseguidos? Bueno, Justino Mártir le llamó la atención. Él decía: si este cristianismo es una fe muerta, ¿por qué mueren por ella? Esto no. Él veía ya esto y le llamó la atención y se convirtió al cristianismo al ver a creyentes permanecer fieles a pesar de la persecución. No hay nada mejor, no hay mejor predicación de un cristiano que permanece fiel a pesar de las circunstancias. Y la gente observa eso. La gente sabe cuando hay un cristiano que está fiel. Y vemos que él llegó a ser un gran defensor del cristianismo, Justino Mártir. Él fue conocido por ser un apologista que utilizaba la argumentación para poder llevar gente a los pies de Cristo, entendiendo que era un filósofo antes y ahora se convirtió al cristianismo y utilizó todas sus herramientas que tenía para ahora predicar la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, tenemos que utilizar todas nuestras herramientas para ahora ponerlos a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Si de repente antes éramos buenos corriendo, éramos un atleta de maratón, ahora vamos a utilizar nuestros pies para subir el barrio Ganarama, por ejemplo, ¿verdad? Si usted tenía un talento de hacer tortas y quesillos, ahora usted lo pone a los pies del Señor y le hace un quesillo al pastor, lo trae los domingos, una torta tres leches, nada más una punta, ¿verdad? Un ejemplo nada más que quiero darle. Pero él lo que tenía lo trajo a los pies de Cristo y se convirtió en uno de los principales protagonistas de esta época de la iglesia, donde ya no habían apóstoles, ya los personajes que habían visto al Señor Jesucristo ya estaban muertos, y este hombre se convirtió en un tremendo apologista de la palabra del Señor. Justino viajaba cubierto de ropa filosófica. Él seguía vistiéndose de forma de filosófica, con su forma de vestir, como un filósofo de la época, pero lo utilizaba era para predicarle la palabra de Dios, para entrar en los círculos de esos filósofos que se creen más que Dios. Recuérdense que vimos una doctrina herética que hizo daño a la iglesia. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Los gnósticos, ¿se acuerdan? Bueno, ahora había uno, pero de parte del Señor. Y este hombre, cubierto de su ropa, se encargaba de ir y predicarle la palabra del Señor. También vemos que él defendió los valores morales y espirituales del cristianismo y escribió muchos libros. De hecho, tuvo un libro que se llamaba La Primera Apología del Cristianismo, y se encargaba de enfilar sus armas en contra del judaísmo. Él se encargó en su predicación de atacar al judaísmo, aquellos que querían judaizar a los cristianos, que guardaran la ley, que guardaran el sábado, la parte de la vestimenta, la parte de la comida. Él se encargó en sus escritos de poder atacar lo que era el judaísmo que estaba tratando de influenciar al cristianismo. Una de las frases que Justino más es famoso es que él, en sus escritos, revelan al cristianismo, y él escribe esto, hermano. Dice así, una de sus citas textuales, dice acerca del cristianismo: una pequeña secta despreciada y perseguida, pero sostenida en fe y gozo en la muerte. Porque cuando los cristianos estaban dando su vida al Señor y estaban siendo asesinados, estaban muchos de los escritos y los reportes daban que mientras estaban siendo quemados en la hoguera, estaban cantando. Mientras estaban siendo asesinados, estaban orando y cantando al Señor. Y es por eso que eso golpeó tanto, porque él decía, como una secta tan pequeña y despreciada, pero está sostenida en fe y gozo hasta en el momento de la muerte. Ninguno clamaba y se arrepentía de lo que estaba haciendo, lo estaban haciendo con gozo porque estaban dando su vida para el Señor. También dice, de ese día cuando veía que estaban asesinando a los cristianos, dice, que no hay ninguna raza de hombres donde las oraciones no son ofrecidas en el nombre de Jesús. Allí las personas, cuando estaban siendo asesinadas, estaban orando, dirigiéndose al Señor Jesucristo. Justino Mártir fue uno de los personajes que ayudó a la propagación del cristianismo en esta fecha, en este segundo siglo. ¿En qué año es que nos encontramos? Del 100 al 200. Entonces, solamente brevemente quiero mostrarle este día estas tres personalidades que fueron de influencia en este segundo siglo, en el cual no vamos a encontrar en la Biblia, sino en los libros de historia. El segundo se llamaba Ireneo. Hermano, y estas son las fuentes de dibujos que se encontraron, ¿verdad? No sabemos si son fidedignas o no. El punto es, que lo vamos a ver más adelante, recuérdense que la Iglesia Católica comienza a funcionar a partir de ¿qué año? 312. ¿300 qué? 12. Todavía no existía el catolicismo acá. Mas sin embargo, cuando el catolicismo comenzó después, yo les mostré algunas fechas cuando comenzaron a catalogar de santos a los hombres. Déjame ver si lo consigo por aquí. Culto a canonización de los santos. La Iglesia Católica comenzó a canonizar a los santos en el año 1000 después de Cristo. Mil años después de Cristo comenzaron la figura de los santos, San Pablo, San Pedro, Santo Losata, todos los santos que conocemos. Pero es interesante que ellos comenzaron también a elevar a santos a todos estos predicadores de la época. Por eso es que te va a buscar en Google y va a aparecer San Justino Mártir, San Ireneo. Pero en esta fecha ni existía todavía la Iglesia Católica. Okay, entonces ellos lo ven como santos católicos. Bueno, son santos porque fueron cristianos apartados para el Señor. Porque usted y yo también somos santos. Si es por eso, deberíamos tener también San Rafael, San Gón. No, tiene que cambiar el nombre, hijo. ¿Verdad? Eso era raro eso, ¿verdad? San Miguel de Arcángel está ahí, ¿verdad? San Yorleni Margarita. Algo así. Pero por eso es que ven las fotos en Google, cuando estaba buscando, todo aparece así con aerolas y cosas. Pero es absurdo, hermano, porque todavía ni existía la Iglesia Católica en esta época, y después más adelante ellos lo nombran como santo. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué autoridad bíblica y quién tiene la autoridad el día de hoy para canonizar a alguien? ¿Quién, hermano? ¿Quién tiene la autoridad bíblica? ¿Quién le ha dado la autoridad bíblica para canonizar a alguien? No, que si este lo nombraron santo o no. Hermano, aquel que es salvo, ha aceptado a Cristo como su salvador personal, Dios lo ve como un santo, porque ha sido apartado para el Señor. Que no es, significa que no sea pecador. La palabra santo significa apartado. Entonces, vemos ahora a Ireneo, este hombre, este cristiano. Vivió entre el año 115 y 200 después de Cristo, y fue criado en la ciudad de Esmirna, y llegó a ser pupilo de Policarpo y Papia. En el primer siglo no pudimos estudiar algunos personajes. En el primer siglo, Policarpo y Papia fueron dos personajes sumamente importantes, porque fueron esa segunda generación que los apóstoles le dieron responsabilidades. No aparece mucho de ellos en la Biblia, pero Ireneo fue un pupilo, se considera como un fruto de Policarpo, y fue un viajero y llegó a ser pastor de la iglesia en Lyon, Francia. Y hermano, es importante, por eso es, yo creo que todos nosotros queremos que nuestra iglesia sea una iglesia que sea usada por el Señor, amén o no. Hermano, yo creo que todo pastor y todo cristiano debería desear que su iglesia sea usada por el Dios, por el Señor, pero no solamente usada por esta generación, sino por las generaciones que vienen. Que el día que nosotros estemos en la presencia del Señor, esta iglesia continúe predicando hasta que Cristo venga. ¿Amén o no? Pero mire, hermano, las principales iglesias fundamentales, bautistas de gran renombre, estaban en Francia, en Alemania, en Rusia, hermano, en Grecia, y ahorita no están. Fueron las principales iglesias que mandaron misioneros a Estados Unidos. Y eso lo vamos a ver en la secuencia cuando lleguemos a esa época. Pero esos misioneros llegaron de Francia a Estados Unidos, hermanos, predicadores, iglesias enormes en Francia, cristianas, y de Inglaterra, y de Alemania, y de Rusia. Viajaron a Estados Unidos, y de Estados Unidos el Evangelio llegó a nuestro continente. Pero ¿qué les pasó a esas iglesias? En algún momento dejaron de predicar, en algún momento la batuta se dejó de pasar y ahorita ni existen. De hecho, la película que la otra vez estábamos distribuyendo de la historia de la iglesia, el pastor viaja a una de esas iglesias allá, creo que en Francia, y solamente ahorita está como museo. Esa iglesia dice, aquí predicó Spurgeon, aquí predicó no sé quién, pero solamente es un museo. Ojalá que esta iglesia no se convierta en un museo después que nosotros no estemos. Pero para eso tenemos que dejar un buen ejemplo a la generación que sigue. Amén o no, ¿verdad? Sabemos que Ireneo se convirtió en pastor de la iglesia en Lyon, Francia. Y también fue conocido por sus escritos. Fue un hombre que se dedicó a escribir. Y también era un apologético. Es decir, era como dice la palabra de Dios. Los cristianos tienen que estar preparados para toda buena obra. Enteramente preparados. Nosotros necesitamos, y cuando hablamos de apologéticos, no es que eran peleones. Y todos andaban con una pelea. Sino es que estaban preparados y defendían con fervor la fe que habían predicado, que habían creído. Por eso es que vemos que también se convirtió en un gran escritor y apologético, pero él se dedicó de atacar esta doctrina que vimos la semana pasada del gnosticismo. Se dedicó en este siglo a ser uno de los apologéticos en contra del gnosticismo y murió también como mártir en su época. Fue perseguido hasta la muerte. Ireneo, no solamente Ireneo sino Justino, se convirtieron en grandes apologéticos de la fe del cristianismo. No aparece en la Biblia, no aparece en el registro de la palabra de Dios, pero fueron hombres que contribuyeron a que usted y yo estuviéramos aquí sentados también con su predicación, con su esfuerzo y con su dedicación, entendiendo que ahorita, hermano, todo el mundo ha escuchado de Cristo. El cristianismo es una de las principales, creo que es la principal religión del mundo, el cristianismo. Todos han escuchado de Jesús, nuestra historia en antes y después de Cristo. ¿Quién no ha escuchado el nombre de Jesús el día de hoy? O sea, es muy fácil el día de hoy a decir, yo soy cristiano, porque ya muchos conocen a Cristo. Pero en esa época donde casi nadie había escuchado al Señor, ellos tenían una labor muy grande de ser los pioneros y los principales predicadores. Por eso es que fue su aporte a la iglesia en este segundo siglo, fue de suma importancia para Ireneo. Entonces vemos tres personajes importantes. El primero fue, ¿quién? Justino. Segundo, Ireneo. Y por último, Tertuliano. De ahí donde viene la palabra tertulia. ¿Sabes? ¿Te has escuchado? Mira, vamos a tener una tertulia. ¿Quién ha escuchado? ¿Sabes por qué? Porque este hombre es un abogado. Y los abogados les gustan tertuliar bastante. Y hay otros que no. Karina no es abogado y cómo tertulea. Bastante. Usted no quiere dormir si un día que esté manejando, invita a Karina que lo acompañe. No dormirá. Invita a Karina y a Brian. Karina y a Brian. Sienta a Karina atrás y a Brian adelante. Usted no duerme. Sale así. Sale mareado con ellos dos. Yo creo que yo vengo de la descendencia de Tertuliano. Entonces, Tertuliano simplemente que su escritos fueron entre los años 1999 y 2003, pero nació alrededor del 170. Tertuliano, nacido en el norte de África, mira hasta dónde llegó el evangelio del Señor. Él fue un abogado pagano romano. Siguiendo su conversión al cristianismo, llegó a ser un defensor de la fe y tenía muchas obras también apologéticas, porque utilizó su conocimiento de abogado y ahora es cristiano. Y imagínense, ¿saben lo peligroso que es un abogado? Los abogados tienen Tienen que aprender, ¿verdad? Allí a saber mezclarse, saber cómo actuar y todo esto. Ahora imagínenselo ahora en los pies del Señor. Fue un gran ganador de almas, Tertuliano. Y también ha sido llamado el padre del cristianismo latín, porque se encargó de escribir muchas obras en latín. Y pasó la mayor cantidad de su tiempo predicando en Cartago. También, hermano, él se convirtió a los montanistas, al grupo que se llamaba los montanistas. Y a la, cuando llega el momento de establecer de dónde viene el nombre bautista, tenemos que analizar varios grupos. Recuérdense que en esta época no había una iglesia, no se podían reunir, se reunían por grupos, por líderes que se levantaban. Un líder se levantaba y se encargó de predicar, el otro líder, así. Pero no había una línea concreta y simplemente fueron grupos que fueron levantándose a través de los siglos. Y él llegó a ser uno de los montanistas, y vamos a verlo más adelante. Y vemos también que sus escritos sirvieron también para la propagación del evangelio, y Tertuliano fue uno de los grandes hombres usados en este segundo siglo para que el cristianismo pudiera llegar a ser lo que está el día de hoy. Hubieron otros personajes importantes, pero estos son los tres que nos conviene estudiar el día de hoy. Yo sé que para usted esos tres nombres a lo mejor no tendrán mucho efecto el día de hoy, pero si usted está estudiando y un día va a encontrarse con estos nombres escritos por allí, ya ustedes saben que fueron hombres que ayudaron en el progreso de la iglesia, se conocen como los padres de la iglesia. ¿En qué siglo? En el segundo, del 100 al 200. ¿Está conmigo, mi hermano? Rápidamente, para avanzar en tiempo. En el segundo siglo, no solamente la iglesia sufrió persecuciones, sino perversiones, personalidades, pero también hubo un progreso en esta época de la iglesia. El progreso de la iglesia en esta época lo podemos resumir en algo muy importante, que es que se llegó a tener el canon completo del Nuevo Testamento. El canon completo del Nuevo Testamento. Entonces, recuérdense que la palabra de Dios fue dividida en dos secciones: en el Antiguo y el Nuevo. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo? ¿Cuánto? No lo responden con seguridad. ¿Cuánto? Ay, como que lo van a mandar. Ay, ay, ay. ¿Y el Nuevo? Entonces, el Antiguo Testamento no hubo mucho problema porque ya tenían las leyes, tenían el Antiguo Testamento. Pero el compilar, el tener el canon del Nuevo Testamento completo, sí tuvo más esfuerzo porque estaba reciente. Pero ya para el segundo siglo, uno de los progresos para la iglesia es que tenían el canon del Nuevo Testamento ya. Recuérdense que el último apóstol en morir, ¿quién fue? ¿Quién fue el último apóstol? Juan. Juan, ok, que escribió el Apocalipsis. Ya también se encontraba muerto, ya tenían... Para esta fecha tenían el canon del Nuevo Testamento, y el último escritor fue el apóstol Juan. Incluso en los tiempos apostólicos, inclusive cuando todavía estaban los apóstoles predicando, ya se reconocía los libros del Nuevo Testamento como libros autoritarios y como libros de Dios, que venía directamente de Dios. Y fíjense, para que vean que todavía ya estaban los apóstoles vivos, se consideraban estas cartas, porque la palabra epístolas, la palabra epístola es cartas, cartas. Y estas cartas ya se veían como si eran de Dios. Miren Colosenses 4:16, vamos a ver algunos versículos bien rapiditos. Colosenses capítulo 4, versículo 16, vemos que ya en los tiempos de los apóstoles, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, se estaba viendo como autoritario, como de Cristo, como que venía del Señor mismo. Colosenses 4, 16, ¿lo tienen ahí? Fíjense, miren lo que dice la carta a Colosas: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la lea también vosotros. ¿Está conmigo, verdad? Esta carta tenía que ser leída en otras iglesias, ya se veía como algo que venía de Dios. Primera Tesalonicenses 5:27. Primera Tesalonicenses 5:27. ¿Lo tienen ahí? Dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea ¿a quiénes? A todos los santos hermanos. ¿Ven? Se dan cuenta que todos los hermanos eran santos. Entonces todos nosotros también somos santos en el Señor. Sí, esta carta tenía que ser leída a todos los santos hermanos. Mire ahora 2 de Pedro 1:15. 2 de Pedro capítulo 15, capítulo 1 versículo 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de qué. Ya Pedro estaba planeando escribir lo que Dios le había dado. Recuérdense que cuando ellos estaban con Cristo, ellos no tenían una libretica diciéndole al Señor: Señor, ¿qué fue lo que dijiste? Más bienaventurado es que, ya va, o en el sermón del monte, ya va, Señor, bienaventurados los que, ¿qué? Pásame la borra ahí que escribí más. Ellos no estaban con un cuaderno. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo les iba a recordar. Y ellos siendo inspirados, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, Pedro ya tenía, ya sabía que iba a poner en orden todo lo que había vivido para que las personas y la iglesia tuviera memoria de estas cosas. Ahora mire el capítulo 3, versículo 1, si no me equivoco. De 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Lo tienen ahí, ¿verdad? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio que. Ahí está hablando, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Viendo que el apóstol ya estaba pronto a partir, quería que dejar en memoria escrito todo lo que habían vivido. Ya las cartas se convertían como en una señal de autoridad. Y vemos también ahí en 2 de Pedro, el versículo... No, ahí esa es la última. Capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Okay? 3, 1 y 2. Entonces, ya para esta fecha, uno de los avances muy importantes era que se encontraba el Nuevo Testamento, ya su canon estaba completo. Entonces ya hemos visto requisitos para introducir un libro. ¿Cómo pudieron escoger 27? ¿Por qué eran 27? ¿Por qué eran 39? Bueno, tenían algunos requisitos esos libros. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? A ver, ¿quién se acuerda de alguno de los requisitos que tenía que tener un libro para ser puesto en la Biblia, por decirlo de esta forma? A ver, tenía que mencionar al Señor. Si no decía, hablar de Dios, maná. Exacto, Cristo hacía referencia de esos libros, citaba, Cristo citó Jonás. Jonás es un libro real, no es una novela, ¿sí o no? El Señor citó a Moisés, todo. El Señor se encargó de citar a alguno de ellos. ¿Quién más? ¿Qué más? Amén. El escritor decía, así dice Jehová, así dice el Señor. Otro requisito. Ok, todos tenían que estar allí de acuerdo, pero habían otras más. A ver, tenía que haber sido citado por otro autor del Nuevo Testamento. Exactamente, los padres de la iglesia tuvieron que usar estos libros como los padres que vimos hace ratito. ¿Qué más? Tenía que concordar en qué, en fecha, en lugar, en los lugares, todo, tenían muchos requisitos. Recuérdense que la palabra canon significa regla. Era una regla, era un estándar, así como el ISO 2000, que son reglas estándares para los alojamientos. Por eso es que usted puede agarrar un enchufe, comprar un enchufe en China y un enchufe aquí en Venezuela, y va a calzar porque es una regla estándar. Usted agarra un tubo 3.5, aquí es el mismo tubo 3.5 en Perú, en Estados Unidos, porque es una regla universal. En todos los países tienen que regir por eso. Imagínense que en China elaboraron los bombillos como ellos le dieran la gana. Aquí en Venezuela lo hicieron de un tamaño así, todo. Fuera imposible. Tiene que tener una similitud. Entonces, el canon tenía que tener ciertos requisitos para ser introducido a esos libros. Y vemos que en el Nuevo Testamento, ya para esta fecha, se encontraba ya completo. Vemos también, rápidamente, que Vieron varios lugares donde fueron recolectadas las escrituras y compiladas, y allí es donde vemos también la mano de Dios, porque fueron tan regados, hermanos, por tantos sitios, dispersos por todos lugares, que concordaban de igual manera en su doctrina y en su contenido. Vemos que la gran mayoría de estos escritos fueron encontrados en cuatro lugares importantes. Primeramente, en la parte de Palestina, el alrededor donde está allí en Palestina. En Palestina fueron encontrados y compilados el libro de Mateo, Santiago y Hebreos, en esa parte donde estaba Palestina. También en lo que fue Asia Menor de la época, en Asia Menor fue encontrado el libro de Juan, Gálatas, Efesios, Colosenses, las dos cartas a Timoteo, Filemón, Primera de Pedro y el Apocalipsis, en las áreas de Asia Menor. Otro grupo de libros también fue compilado y encontrado en Grecia. Recuerden que también Timoteo era griego y el Evangelio llegó a Grecia, y ahí es donde se encontraban algunas iglesias donde Pablo fue a predicar. Ahí encontraron Primera y Segunda de Corintios, Filipenses, las dos cartas Tesalonicenses y Lucas y Tito. Y también, hermano, en Italia llegó allá algunos de los libros para su compilación, como fue el libro de Marcos, Hechos y Romanos. Todo esto ocurrió en este segundo siglo. ¿Estás conmigo, verdad? Amén. Ok, vamos, miren que tengo una clase allí de historia, histórica. Segundo, vemos allí los escritos de los padres de la iglesia para ver la veracidad de los libros del Nuevo Testamento. Los padres de la iglesia utilizaron los escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Ignacio, que también fue un personaje importante allí entre el primer y el segundo siglo, Ignacio en sus escritos cita el libro de Mateo, la carta de Primera de Pedro y Primera de Juan, y utiliza 7 epístolas más de Pablo. Es decir, este fue un personaje fuera de la historia de la Biblia que utilizó estos escritos de la palabra de Dios. También vemos Papias, que le dije que fue un personaje de la historia de la iglesia del primer siglo, utilizó también al apóstol Juan, los escritos del apóstol Juan en sus libros. También hay una compilación de libros que se llamó en la época el Didaqué. El Didaqué, estos libros, esta compilación de libros fueron escritos para poder hablar del cristianismo. No son libros inspirados por Dios, pero sí fueron compilados para poder predicar la palabra de Dios. Y en este grupo de libros incluye citas de Mateo y contiene referencias del libro de Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Tesalonicenses y Primera de Pedro. Es decir, que todos estos personajes fuera de la historia de la Biblia citaron a los libros del Nuevo Testamento, viéndolos y dándole validez como libros inspirados de parte del Señor. Justino Martín, como el que ya vimos hace ratito, también utiliza los libros del Nuevo Testamento. Vemos también Ireneo cita a la mayoría de los libros del Nuevo Testamento en sus escritos. Ireneo, también Tertuliano Tertuliano es el primero en utilizar el término Nuevo Testamento, fue uno de los primeros en utilizar este término, y aparecen más de 1800 citas del Nuevo Testamento en sus escritos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que para el segundo siglo se estaba viendo como inspirado de Dios las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, ya se estaba viendo como un mensaje de Dios, y fueron compilados, y es donde se encuentra lo que conocemos el día de hoy como el Nuevo Testamento. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Está conmigo o no? Amén. ¿Verdad? Esta es una clase histórica, ¿okay? Espero que haya notado alguno de estos nombres. Sí. Usted necesita esa copia de esta clase, con gusto puede traerme un pendrive y mire lo que más tiene que traer. Hoy alguien me pagó el día de hoy, ¿verdad? Qué bueno. No, mentira, echando broma. Pero vamos a dejarlo hasta aquí en los progresos del segundo siglo. Entonces, para resumir, los tres padres de la iglesia, tres personajes de la iglesia del segundo siglo: Justino, Ignacio y Tertuliano. ¿Y cuál fue el principal progreso de la iglesia? El canon del Nuevo Testamento. Amén o no, está conmigo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo aquí, hasta aquí. La semana que viene vamos a continuar con nuestro estudio de este segundo siglo y vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, si usted quiere, como le dije, le puedo dar todas estas láminas con todo gusto, no hay problema, para que quede en registro de su estudio. ¿Okay? Bueno, vamos a tener un momento de receso, pueden saludarse unos a otros, vamos a tener unos minutos, por favor, los jóvenes que fueron al campamento, que fueron por primera vez, vamos a tener algunos testimonios, los que quieran.